Son las 20:30 horas y estamos a 76 millas de Gaza y la Armada de Israel ha comenzado el proceso de interceptación. Han formado un bloqueo con más de 20 buques de la Armada de Israel para buscar impedir la llegada de la ayuda humanitaria de la Global Sumud Flotilla. En un accionar criminal, Israel prepara la interceptación de nuestras embarcaciones para detenernos, secuestrarnos y encarcelarnos en las cárceles de Israel. Este procedimiento ilegal es repudiable y cuenta con la complicidad de los gobiernos del mundo que siguen sosteniendo política, económica e ideológicamente al Estado nazi sionista de Israel. Llamamos a los pueblos del mundo a sostener la movilización y la solidaridad internacional con el pueblo palestino y a exigir a todos los gobiernos la protección de cada uno de los 500 participantes de la Global Sumud Flotilla, que en este momento se encuentran en riesgo ante las amenazas criminales de Israel. Repudiamos también a los gobiernos que durante todo este tiempo no han hecho más que dobles y falsos discursos en apoyo al pueblo palestino, a quienes han llorado falsamente, a las niñas y los niños asesinados por Palestina, tienen las manos manchadas con sangre, con todas y cada una de las víctimas del Estado genocida nazi sionista de Israel. Repudiamos la actitud del gobierno de España que prometió una embarcación y luego de 4 días hasta el día de hoy no ha llegado. Las embarcaciones de Italia se retiraron cobardemente y nos han abandonado ante la violencia criminal de Israel. Seguiremos luchando por una Palestina única, laica, democrática y no racista del río hasta el mar. Soy Ezequiel Perecini, dirigente de Izquierda Socialista y de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Cuarta Internacional.